Se desarrollan en Corea muchos alimentos que fomentan el crecimiento de los niños. El Instituto de Control de Nutrición Infantil de la Academia de Ciencias Médicas acabó de inventar una nueva leche en polvo buena para el desarrollo cerebral y crecimiento de los infantes, y la otra que da efectos nutritivos y curativos para las criaturas. Además, desarrolló el polvo nutricional de vitamina D2 que estimula el crecimiento y otro alimento nutritivo para los niños.